Estamos en la parroquia, estamos en la provincia de Pichincha, en la parroquia, en el cantón Quito, en la parroquia Tumbaco, en el barrio Rumiloma, al pie de Viralú. Esto es Tumbaco. Quería que usted me diga qué tipo de sanaciones hace. Usted me había conversado hace unos momentos que es partero y también sanador. Y yo le había preguntado si es que también es sobador. Bueno, acá vienen enfermos del corazón, vienen enfermos enfermos de la barriga, porque nosotros desde nuestros ancestros hablamos del dolor de barriga. No hablamos de intestino delgado, de intestino grueso, de colon, no hablamos. Hablamos de dolor de barriga. Shungo, porque ahorita estamos dentro de la tierra. Corazón. Aquí estamos dentro, en el corazón, adentro de la madre tierra. En el corazón de la madre tierra. ¿Y alpa? Shungo, alpa mama. Alpa tierra. Alpa mama. Shungo. Alpa como principal, ¿no? Claro. Padre principal. Shungo alpa es corazón de tierra. Corazón de tierra. Dígame el alcance que tiene su práctica de sanadora, ¿es nacional o podríamos decir que también es regional, que vienen de la Amazonía o que vienen de la costa? Gracias al de arriba y al creador, yo tengo pacientes a nivel mundial. Ya, también es ya. Entonces hay un alcance internacional, inclusive. Cuando me piden de favor que le vea a un paciente que está en Queens, por decirte algo, yo de aquí puedo hacer una sanación a Queens. Ya. Y, o gente en España, gente en Italia, gente en Israel, gente que me conocen, ¿no? Sanación a distancia. Sanaciones a distancia, que eso ayuda mucho, desde luego, pero hasta donde da la capacidad, porque otros tienen que venir. Netamente espiritual. Claro, es solo espiritual. ¿Qué tipo de elementos utilizan las sanaciones? Los cuatro plantas, elementos. Los cuatro elementos. Los cuatro elementos básicos. Ya. Y las plantas también tienen los cuatro elementos. Ya. Y también piedras. Claro. O sea, vegetal. Claro, las piedras. Mineral. Las piedras son. Igual, las piedras también tienen los cuatro elementos. Así es. ¿No? Pero son piedras de río. Porque las piedras también son seres vivos. Venido. Ya. Muchas de ellas. Otras piedras son recogidas del río. De las lagunas, a ver, ¿de dónde más? Las que usted coge y cree que esas son y le trae. No es que yo creo. Sino que alguien trae. No es que yo crea. ¿Siente? A mí, por ejemplo, ahí tengo una mama rubia grandota. Me llamaron y me dijeron, venga a llevar, aquí le tengo una piedra para usted. ¿Y esa de dónde es? Me tuve que gastar pasaje, tiempo y ir a traer la piedra porque me llamaron. ¿Y esa de dónde es? Esa es del Puyo. Ah. Una mamá del Puyo me llama y me dice, venga. Don Arias, le tengo una piedra porque ella no me deja dormir a mí y quiere irse donde usted. Voy a ver. Me voy al llamado. Claro. Me voy a ver cómo le traes piedra grandota y bueno, ni modo. Entonces significa que usted tiene también una interrelación con otros. Con los sanadores. Otras mamas y taitas, claro. De otras partes del país. Claro. Especialmente con qué comunidad. Bueno, dentro del país yo tengo amistades con Orellana, con. ¿Cómo se llama nuestra provincia de la Bodrio? Sucumbíos, con los hermanos de. Yo estuve no hace mucho en Colombia, pero entrando por San Miguel, en Esmeraldas. Bueno, ¿para qué le puedo decir? Y con hermanos de afuera del país. Hermanos canadienses, hermanos de. Que vienen. Acá a este sitio han venido de todo el mundo. Traes al paciente. Ya. Cuando no, de lo contrario, no le hago traes nada, yo le pongo aquí plantas mías. Las plantitas. Ya. ¿Y cuál considera usted que son las más utilizadas o las plantas que más utiliza usted? Si podríamos dar unas tres, por ejemplo, los tres nombres de las más utilizadas. Centas reales, uña de gato. Es que lo que sucede es que dependiendo para qué lo utilice. O sea, cada paciente necesita diferentes plantas. O sea, no le podemos dar a un paciente lo mismo y lo mismo. Lo que le sucede al uno le sucede al otro, no. Porque energéticamente tiene un desequilibrio. Y al tener un desequilibrio hay diferentes formas de desequilibrio. Desequilibrio emocional, desequilibrio con la madre tierra, desequilibrios que cada ser humano lo tiene. Le voy a contar algo le voy a contar. Viene un joven, los familiares le traen ya en Guando, y que han dicho que le van a operar del corazón, que le han hecho exámenes, pero que tiene en realidad miedo de operar el corazón abierto. Y yo le digo, no, ¿para qué van a operar, hijos de mi alma? No hace falta. Esta criatura sufre simplemente de un problema emocional, de un problema de miedo, de espanto. A ver, a la mamá, vayan, traigan a la mamá y traigan al papá. No soy adivino yo, pero los mayores decían que en la forma de pararse se ve y se conoce. Y cuando viene le digo, vean, ¿que el papá llega o no llega borracho? Si esto es. ¿Llega o no llega a pelearse en la casa? Si esto es. Llega, esos guaguas se meten como ratas a esconderse. ¿Es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Si esto es. Entonces, no todos los hijos tienen la misma sensibilidad. Esta criatura tiene más miedo, más temor. Y eso le ha ido progresando. Ahora voy a traer al papá para que él aquí lo abrace, lo pida disculpas, lo pida perdón, y le voy a curar, le voy a volver a equilibrar. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a operar, no se ha vuelto a nada, está sano. Bueno, con la comprensión de hijo a padre y de padre a hijo, ahora se llevan bien, trabajan bueno, ya no hay... ¿Dónde aprendió a sanar? La vida, el camino, la naturaleza. Si mi madre me curó, ¿por qué no me iba a despertar en mí? ¿Cómo curar? ¿Y desde qué edad? ¿Cómo ayudar? ¿Desde qué edad empezó a curar? Bueno, yo comencé haciendo travesuras desde guagua. Digo travesuras porque era guagua. Claro. No sabía lo que hacía. ¿Qué, por ejemplo? Cuenta una anécdota. Una anécdota, unita nomás, pero unita lo voy a contar. Una travesura media bonita lo voy a contar. Viene un vecino joven, ¿no? Y me dice, ve, haz un favor. Dame viendo dónde está mi enamorado. Claro, con mil gustos. Bueno, no les he dicho con mil gustos, a lo mejor de otra forma, otra palabra en ese tiempo. O un muchacho, ¿no? Claro, le digo, a ver, párate ahí. Ve, tu enamorada está allá en el río, está lavando, en tal parte, ahí anda, encuentran. Pero ¿y qué te pago? Tráeme un litro de leche. Y se fue. Viene con el litro de leche y me dice, gracias. ¿A dónde me dijiste? Ah, ya está. Y usted no... Le vino nomás eso y dijo... A ver, no es que le vino. ¿Cómo? Es que eso le estoy diciendo a usted, que a los seres humanos se puede mirar. No se adivina. O sea, yo no adivino. Bueno, a mí me pueden decir adivino, me pueden decir psíquico, me pueden decir médico, chamán, ya, lo que sea. Pero en la forma real, adivinos no hay. Porque cuando yo quiero adivinar, no puedo. No puedo. Si yo fuera adivino, no estuviera sentado aquí contándole mis anécdotas. A lo mejor me hubiera crecido mucho más y no atendiera a nadie. Pero el Creador puso humanidad sabia, y toda la humanidad es sabia, con talento, con buena sabiduría, todos, pero cada uno de ellos. Entonces dejé, vendí todo lo que es de la panadería y me dediqué de fondo. ¿Y qué edad tiene usted? Yo, 49 años cumplí. Sí, la sudación con piedras es nuestro. Ah, qué interesante. Es nuestro. Samayhuasi. Eso es casa de sudación. Ya. Aquí los colorados, de alguna forma, ellos llamaban, antes se llamaba sacar los bajos. Porque hay algunas formas de sacar los bajos. Yo, por ejemplo, voy a sacar los bajos con esa cama, que es una forma, pero... ¿Los bajos es los fríos? Los fríos, la... ¿cómo saben de llamar? A ver, cuando el cuerpo está irritado o molesto, se me fue la palabra. Los bajos. Entonces, eso llamaban los mayores bajos. Ya. Entonces le sacaban los mal humores. El calor. Los mal humores. Lograban sacar el mal humor de la humanidad. Ellos igual ponían piedras, hacían un huequito y ahí le ponían tapando. En el caso de los Áchilas, que estamos hablando de Pichincha, que era nuestra provincia mismo. En caso de los vecinos de Calderón, claro, mexicano. Entonces yo, mi conocimiento era empírico, y no sabía cómo más. Y decía, ¿cómo funciona? Entonces de eso me tuve que ponerme a estudiar. Y soy tecnólogo, ¿no? Hay que ir a conocer otro país. ¿A dónde nomás he ido? Entonces ahí tuve la oportunidad de estar con los huicholes en México, tuve la oportunidad de estar con los santeros en Cuba, he tenido oportunidad de estar en Colombia, en Perú, en Bolivia, estuve en Canadá con los de Piel Rojas. Y bueno, gracias al Creador. Eso también le abre un montón de... Eso es lo que me abrió a mí, pues. Los rituales aquí también. Y algo, depende del día que caiga, ¿no? Por decir algo, para la ciudad a veces no es posible hacer el ritual justo el día preciso. Claro. Para la ciudad, porque trabajan, ¿no? Pero para mí no es problema, yo hago aquí el día preciso. O sea, eso sí, yo lo trato de alternar siempre. ¿Y usted está transmitiendo a alguien sus saberes de medicina tradicional, ancestral? ¿Alguien está aprendiendo? Tengo mis trabajadores. ¿Están aprendiendo? Que tienen que ir conociendo. Tienen que ir conociendo. Porque eso es lo interesante, ¿no? Que se quede con alguien también lo que usted conoce. O será más para bien eso, de don. ¿Qué maravilla cuando un ser humano ya nace mismo? Nace. No, y le vemos que nace, pues no. Puta, para unas matemáticas, pero es increíble. Yo lo he admirado. Pero cuando no da ni para atrás ni para adelante, no da. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso. Entonces cada quien nace, tiene su don, pero no está por demás que conozcan, que aprendan, que sepan. No van a llegar a ser curanderos o yachas, pero van a tener el conocimiento. Y cuando vienen los estudiantes, ¿qué se les da? ¿Según las conferencias? Conferencias en especial, ya. A los talleres. Más que, ¿qué son los que estudian antropología cultural de la Salesiana? Claro. Bueno, yo aquí he dado talleres que me han solicitado, por ejemplo, un taller de alcoholismo con enfoque ancestral. Hemos dado talleres de liderazgo, pero con enfoque ancestral. Porque, claro, hoy se habla ahí palabras tan técnicas, tan hermosas, ¿no? Pero mi gente no sabe, ni qué tatirams. No entienden. Entonces, qué importante es darles en nuestro lenguaje, en nuestro contexto. Porque nuestra medicina, lamentablemente, ha sido muy prostituida. Entonces, si bien es cierto, un taita debe estar guardado, pero lo que no se pone en un libro, cambio, lo que no se pone en las noticias, no es científico. Entonces tiene que nuestra medicina valorarse, difundirse, decir que existimos, estamos aquí, sabemos aquí estamos. Hacer esto. Porque si no, entonces eso se tergiversa. Exactamente. Y no se hace respetar. Entonces yo lo que veo es que las parteras sí han logrado, como es, digamos, más fácil trabajar entre médicos y parteras por el tema de que hay como unir estas cuestiones. Es que no es una enfermedad. Exacto. Pero ellas como que están logrando un poco más de somos las parteras y nosotros sabemos, así no hayamos estado en la universidad, obviamente. Y a veces más. Obviamente. Más. Entonces, pero y de todas maneras hay un cierto roces con los médicos, pero bueno, ahí van luchando. Entonces ahora es interesante que también los sanadores, yacha, curanderos, chamanes, digamos, también se fortalezca este reconocimiento, que a veces queda en el decreto del presidente, en las firmas, pero que son los gobiernos. Yo no le he presentado a Muyacha, le voy a presentar a Muyacha. Ya. ¿No es cierto? La nación, y había el curandero. El curandero no apareció hace 1000 años ni hace 2000 años. El curandero apareció desde cuando la madre tierra o el humano vino a la tierra. Pero es muy hacha, güey. Imagen. Es muy hacha simbólico. Pensando que va a traer uno a sus maestros. ¿Qué va a traer? ¿De dónde está el otro? Nos quedamos así, ¿no? ¿Qué nos estábamos entrevistando? Entonces, Jesús era un yacha. Y eso no podemos desconocer. No, pues. Porque no podemos desconocer. Él existía. Lo que unos pueden decir es sí, creo que es hijo de Dios, y otros pueden decir no, yo creo que fue un profeta, un ser iluminado, etcétera, etcétera. Eso es un tema ya de. Pero a la final es lo mismo. Es lo mismo. Todos somos hijos del Creador. Todos. No hay uno que no seamos hijos de un Creador. Simbólicamente, para mí, Dios es mi padre y mi madre. ¿Ah? Y Dios está en cada uno de nosotros. Depende que cada quien alcance a ver más allácito de donde se acuesta. Cuando avanza a ver un poquito más allá, avanza a ver al compañero, al amigo, avanza a verle qué hace y qué no hace y qué. Y se entabla la amistad. Se entabla esa energía, ¿no? Y se siente esa energía, ¿no? Que comienza a fluir. Y se hermana. Y listo. Así. Y no pasa nada más. No tenemos por qué vivir con ese que yo soy más, yo soy menos. No, nadie es más, nadie es menos. Como les digo yo, para mí no hay ni ricos ni pobres. Es desde ahí la clave, es perfecto. Y cuénteme, por ejemplo, supongamos que viene un paciente y usted puede recomendarle a otro yacha, puede decirle, mire, yo qué sé yo, me voy de viaje, pero le voy a recomendar que vaya donde Don Gualpa. O sea, sí puede. Bueno, yo se sí. Recomiendan. Yo sí, pero es el mismo celo que de un médico, ¿no? O el mismo celo de un abogado. El abogado no le va a dejar ir al paciente, ¿no? Porque estamos muy materializados. Pero yo no tengo problemas de mandarle al médico o yo mismo les transfiero. Hay cosas que yo no puedo. Hay cosas que yo no puedo, no está a mi alcance. Entonces hay que transferir. 46. Entonces podríamos decir que los conocimientos de un yacha están siempre enriqueciéndose, pueden ir aumentando, ¿sí? Cambiando. Para ser yacha. Hay ciertas cosas que son. Para ser yacha no va a estudiar. Ya. Hay que estar conscientes de eso. Ya. Para ser yacha no hay universidad. Pero cuando nace, se tiene que obviamente. Protección también, me han dicho. Cuando acá, por ejemplo, acá vienen algunos compañeros, o cuando hemos hecho ceremonias, no compartimos, obviamente, porque no todos sabemos iguales, ¿no? Por eso hay un grave problema, que el uno le dice, no hagas así, no es así. Y no, eso no sirve. Porque cada uno tiene su conocimiento. Cada uno mueve la energía como sabe, como cree. Cada ser humano es el que sabe. A mí me han dicho, dice, eso no es así. ¿Y quién le enseñó a usted? ¿Cuánto sabe usted? ¿Qué significa eso? Ah, eso acá no sé, dice. Qué pena, le digo. Por esa misma razón tenemos que intercambiar el conocimiento. Y la procedencia de los pacientes, la extracción social, las edades, género, ¿hay más hombres y mujeres? ¿Hay más niños que adultos? Igual. Igual. Igual. ¿Y en cuanto a la extracción social? Todos. Desde, ¿no es cierto? Yo he curado gente desde la presidencia de la República hasta la gente del Paraná. Para mí no ha habido solo indios, ni solo mestizos, ni solo negros. No, no, ha habido la humanidad, hijos de Dios. Pero es lógico que hay enfermedades emocionales. Y son las que más agravan. ¿Qué son el espanto, estas cosas, el miedo, mal de ojo? Yo solo le hago una pregunta a usted, solo una pregunta así bien bonita. ¿Usted tiene esposo? No. No tiene esposo. ¿Tiene hijo? Sí, tiene un hijo. Cuando su hijo queda bravo en la casa, ¿cómo se siente usted? Pésimo. Eso, ¿no es cierto? Eso. ¿Usted podrá trabajar normalmente sabiendo que su hijo quedó enojado? No. No, ¿no es cierto? Esa es una causa. Esa es una causa. Ese es un problema emocional. Yo tuve una pacientita, una niña de 15 años, que recién estaban saliendo, ¿cómo se dice? Busto. Recién estaba saliendo y ya tenía cáncer. Le detectan cáncer. ¡Qué triste! ¡Triste! ¡Como una guagua! Viene a mis manos para que le trate y le hago con mil gustos. Y yo le digo, ¿qué le sucedió? Se enojó del enamorado, se peleó con papá, con mamá, se le murió. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No decía nada. Le digo, a mí me tiene que decir la verdad, mijita, porque yo estoy viendo mucho dolor en usted. Yo estoy viendo mucha tristeza en usted. ¿Qué pasó? Y a la otra cita que viene, sí, en verdad se murió mi abuelita. Estaba con pena. Y había sido muy pegada a su abuelita. Pena terrible, dolor. Una pena, un dolor. Y en Solca le detectan cáncer. Le trato yo, le ayudo emocionalmente. Ahora sí vaya a hacer otra vez exámenes. Gracias a Dios no tenía nada. Somatizando. Ese es el arco iris. El arco iris es el aura de nosotros. El ay, ¿cómo se llamaba? Aya Pacha. No, arriba. Hanan Pacha. Hanan Pacha, que significa lo alto, el lo cielo. Alto. La mitad es la humanidad, los seres humanos, que es el. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? La vida. ¿Pero cómo se llamaba en quichua? Caipacha. Caipacha y el Ucupacha. Lo de abajo, la tierra, la madre tierra, o debajo de la tierra, donde también se crían los tubérculos, donde se crían los gusanos, también se cría la vida. Y los seres de la intertierra también. Claro. El inframundo. Pero es hermoso, porque eso es la vida de nosotros, es parte de la vida de nosotros. Sí. Los problemas no son problemas, los problemas son la enseñanza para nosotros aprender de los problemas, para aprender del dolor, porque nada está solo, todo está acompañado, todo está juntos, nada está disperso. Cuando algo ve usted qué bonito, qué lindo, qué maravilla, también hay que mirar lo negativo. O si vemos negativo, también hay que mirar la maravilla, lo bueno. Porque siempre están las dos polaridades, negativa y positiva. No, nada está solo. No es cierto mencionar la sesión, pero no decía ahí, no hablaba, digamos, quién está en ese momento a cargo. Aquí en el libro está habla de la escuela de intercambio de conocimiento. Podríamos decir que la participación del paciente en el proceso de curación es activa, entonces es claro, totalmente activa. Muy activa. Usted le puede también recetar, decirle, bueno, y ahora va a tomar estas aguas, ahora va a hacer esto también, ¿no? Obvio, lógico. Va con una indicación. Es una receta médica. O sea, nosotros nos dicen médicos de campo. O sea, nosotros somos, además de curantes, somos conocidos como médicos de campo. Las faldas. El señor Leonardo Arias, Taita Yacha, curandero, sanador y partero de la zona de Tumbaco.